del valle, estrella del alba, para siempre tu alabanza cantaré. Lirio del valle, estrella del alba, para siempre. A él se hará gloria, a él el honor, a él el dominio, porque él es el Señor. A él se hará gloria, a él el honor, a él el dominio, solo a él. Solo Él, solo Él. Alfa, Omega, principio y fin. Solo Él, solo Él. Lirio del valle, estrella del alba, para siempre tu alabanza cantaré. Lirio del valle, estrella del alba, para siempre. A él sea la gloria, a él el honor, a él el honor, el Señor. A él sea la gloria, a él el honor, a él el dominio, solo a él. A él sea la gloria, a él el honor, a él el dominio, porque él es el Señor. Yeah.